buenas, aquí estamos en otra semana más, en otra edición de La Contratertulia. Este ameno programa que os ofrecemos semanalmente. Y bueno, hoy es día 15 de mayo, viernes 15 de mayo del 2020. Y esta es la 25ª edición de La Contratertulia de la segunda época. Bueno, en el programa de hoy estamos aquí cuatro personas. Al que estáis escuchando ahora, alias León, tenemos por aquí a Paulo, que le veo aquí en grande. Buenas. Más disminuido veo a Rodri. Uy, creo que bueno, la revino. Si quieres verlos a todo igual, solo tienes que pulsar esas cuatro cuadraditos que hay abajo a la derecha. No, o sea, vosotros siempre os he visto disminuidos. Pero eso solo se debe a tu egolatría desmedida. y a tu falta de criterio. Y en una esquina de la pantalla, abajo y a la derecha, tengo al Perú. Yo sí que estoy disminuido y cada día más. Bueno, pues eso. Entonces, sin más, vamos a iniciar ya esta edición de La Contratertulia. La hablaremos de diferentes temas de actualidad y también actualizaremos un poco las últimas informaciones sobre la situación de Gabriel Pombo da Silva. Pues aquí, empezad a hablar, compañeros. Que a mí me ha dado un apretón. Yo quería, no sé si os parece, porque el único dato interesante de todo el, bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero un dato interesante del tema del coronavirus es lo del 5% de prevalencia este que ha aparecido según los estudios estos que han hecho, ¿no? Bueno, con las pruebas que han hecho, ¿no? Y tal, se calcula que alrededor de un 5% de la población solo se habría infectado, ¿no? Cuando se empezaba todo esto se decía, no, se infectará un 60 o 70% de la población y tal. Pues parece ser que, claro, que como lo que discutíamos antes de empezar el programa, que efectivamente el confinamiento funciona en el sentido de que la gente no se contagia, pero claro, si para que la gente podamos tener una vida, entre comillas, volver a las calles, todo este rollo, que iba a decir vida normal, pero es que la vida en este sistema no puede ser normal, pero en fin, para que la gente pueda volver a la calle, todas estas cosas, se debería tener un contagio del 60-70%, o tener una vacuna, pues lo que parece claro con este estudio es que se necesitarían 2 años de confinamiento para poder tener una cierta seguridad de volver a estar en las calles. Entiendo. Desde mi punto de vista, quizá la única forma de evitar una mortalidad o una sobremortalidad muy elevada sería construir todo tipo de UCIs y respiradores, tantos como sean necesarios, ¿no? Creo. Sería la única forma de aligerar una mortalidad, una sobremortalidad exagerada. El compañero Reyn quiere intervenir, pero como tiene unos parecitos en la boca, le cuesta. Eso es, una vez más, como todo lo que sale de tu peregrina boca, una mentira. No voy a decir una falacia, porque sabes que es simple y llanamente una mentira ruinosa. No, decía, me temo que no, pese al numerito ese del IFEMA, no creo que haya ni médicos ni capacidad para montar tropecientos hospitales en tan poco tiempo. En todo caso, encomendarse a que San Bill Gates y sus adláteres nos traigan la vacuna como el doctor volando en su trimotor que cantaba esa señora en nuestra infancia. Una pregunta. Bueno, perdona, evidentemente, antes de que sigáis, Rosa León. Lo del 5%, eso de la prevalencia, eso es la gente que está infectada o la gente que está inmunizada. La gente que ha pasado que lo ha pillado la infección y que según pues parece sí que está inmunizada. Ah, oh, vale. Parece que el 99% está inmunizado. Es una extrapolación estadística, ¿no? Igual justamente han analizado a gente que no lo estaba. En fin, sí, bueno, es una extrapolación, pero la estadística es eso, claro. Total, que entonces, eso demuestra dos cosas. Una, que posiblemente el confinamiento efectivamente paró la distribución de la infección y en buena parte eso se imagino que tendrá que ver también con cómo ciertas áreas de la península y de las islas adyacentes tienen bastante menos prevalencia que otras, ¿no? Pero por otro lado también denota que eso a lo mejor, pues igual era más peligroso de lo que de verdad se pensaba o hemos pensado, ¿no? Pensando que cuando se decía que el estudio es del Imperial College de Londres, que hablaba de que si probablemente entre un 15 y un 30 y pico por ciento de la población lo había pasado y tal y pascual, pues resulta que ni de coña, que bastante menos. Entonces, si con ese porcentaje de gente que lo ha pasado hemos tenido esta sobremortalidad, pues igual sí que es para pensárselo, ¿no? Evidentemente, este confinamiento no se puede mantener mucho tiempo, de hecho ya no se está manteniendo. Aquí en Madrid supuestamente estamos en todavía en la fase cero esa que llaman, pero vamos, el movimiento que hay en las carreteras, la energía, etcétera, etcétera, yo creo que no cuadra con eso. Ahí hay bastante de filfa, ¿no? Las pocas veces que uno se puede mover, se encuentra ya unos volúmenes de tráfico que no tienen nada que ver con los que había cuando estábamos en confinamiento real, digamos. Sí. Entonces, claro, o es esperar a que llegue la vacuna milagrosa, que como mínimo, minimísimo, nos dicen que si un año y medio, ¿qué tal? Segundo, abrir a cascoporro y que se líe parda. Y tercero, que seguramente será la opción que haya, pues una combinación de ambas. Pero claro, esto económicamente, políticamente, socialmente, tiene unos costos tremebundos. Por cierto, no quería dejar pasar la oportunidad de citar a estos señores de la patronal de Castilla y León, que han hecho unas declaraciones de las que el doctor Mengel estaría orgulloso, ¿no? Diciendo como que claro, que no se podía mantener, pues vamos, que hay que activar la economía, que no se puede mantener pues por la mortalidad de unos cuantos improductivos. Y creo que son casi palabras literales, ¿sabes? Entonces, claro, estamos aquí en que mi espíritu libertario me pide luchar contra el confinamiento, pero claro, ponerme al lado de la barricada Louis Vuitton y de Núñez de Balboa y de la Confederación de Empresarios de Castilla y León Eugenésica y Genocida, pues no sé, se me hace un poco diferente. Entonces, al final, yo no creo que ese escenario que comentamos hace tiempo de por fases, ¿no? De cerrar mano, abrir mano, cerrar mano, abrir mano. Igual parece que se va convirtiendo en el más real, ¿no? Por ahí hay un estudio, bueno, o un escenario del Ministerio de Defensa, en el que habla ya de dos repuntes, ¿no? Uno para el otoño y otro para ya el año que viene. Y bueno, me parece a mí que va a ir por ahí más los tiros que porque llegue el verano y nos entre ganas de operación bikini, de terracita y de que el calor mate los viruses y que todo esto pase como una mala pesadilla. Me parece a mí que no va a ser así. Pero claro, evidentemente, pues ni la economía, ni la sociedad, ni las personas podemos tampoco estar eternamente viviendo aquí en este mundo. Claro, yo voy más por la salud mental. En mi caso, gente que me rodea o... Pero en tu caso, no vas a culpar al pobre coronavirus también de lo de tu salud mental. Joder, no pasa una, madre de Dios. No, me refiero, bueno, ya me entendéis, o sea, me refiero a que ya no es tanto una cuestión económica, ¿no? Que la gente también necesita comer, y si no percibe un salario en este mundo que se fundamenta en el trabajo asalariado, pues la gente no comerá, claro, pero también, bueno, supongo yo, en una situación en la que la gente no puede comer, pues tendrá que ir a por la comida, y no habrá aquí un confinamiento que valga, ni normas ni leyes que puedan frenarlo. Por eso también supongo que las autoridades políticas estarán por la idea esta de sí, abrir y cerrar, según los índices de mortalidad, me imagino. Por lo que se ha estado viendo, pienso que sí, que el panorama, eso que ya hace tiempo que era lógico empezar a llamar nueva normalidad, porque aquello de la vuelta, si la historia yo creo que no se repite nunca, pero la que teníamos esa ya ni de coña. Yo pienso que la movida va a ser esa, que va a haber ahí un tira y afloja y un abre-cierra según las circunstancias, pero la verdad es que no sé, se ven pocos motivos para ser optimista desde ninguna perspectiva, porque así como lo que comentaba Redim de cómo caen las caretas, ¿no? Y como ya el discurso que estaba un poco ahí latente, pero que por ser inaceptable no se soltaba, ahora se suelta. Esta misma mañana he visto un vídeo... Es inaceptable en el discurso, pero no en la práctica, porque las residencias de ancianos lo que han hecho es... Sí, pero en el discurso, la es decir, pura y dura, la verbalización de esa forma bárbara de entender la sociedad, ¿no? Y la solución, demente de los problemas. Esta mañana escuchaba una especie de tertulia como esta que estamos teniendo, pero de mayor oreja con otros cuatro compañeros suyos. A mayor oreja, menor cerebro, decía la canción de Coca. Pues yo creo que seamos los más... Cerebro no sé, pero decencia se veía poca, porque había uno que directamente hablaba de cómo la dictadura social comunista necesita de personas subvencionadas por el paro, etcétera, etcétera, y que entonces eso tergiversaba las reglas democráticas y que él dejaba una idea sobre la mesa, y lo dijo así, que es retirar el derecho a voto a toda persona que esté subvencionada. A lo que yo pensé, digo, pues lo primero sería retirárselo a los de la COE, ¿eh? Que son los que más cacho pillan. No sé si su comentario iba por ahí. Ya tiene, yo no tengo nada en contra de que me retiren el derecho a voto. De hecho, creo que es un... A cambio de una buena subvención. A cambio de una subvención. Me pagan, ya, yo no voto, ya no voto gratis, o sea que si encima me pagan por no votar, mira, no tengo ningún problema. Claro, pero... Lo que habría que hacer es obligarte a votar. Deberían llevarte atado a una urna electoral. Sería un poco difícil. No, una cosa del tema de las subvenciones y los subsidios y el Estado Social y todo esto, creo que hay que hablar de eso. De la renta básica, de un montón de cosas de estas, ¿no? Bueno, el tema es ese, ¿no? Ahora mismo lo estaba diciendo claramente la Díaz Ayuso desde su apartamento y eso, ¿no? ¿De cuál de los dos? Que tiene dos. Como un poco abusado. Tiene uno para trabajar y otro para dormir. Que tuvieran, no miedo, ¿no? Pero como que quisieran prevenir de esta manera un posible estallido social, una posible protestas en la calle, algo que fuera un poco de madre, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en parte sí les preocupa. Están diciendo, hay una cosa que a mí me pone enfermo, me saca de quicio, que dicen continuamente por la tele y los políticos estos, sobre todo, pues claro, los políticos estos que dicen que estos de la izquierda del capitalismo que ahora gobiernan, el tema de que no, porque no vamos, nadie se va a quedar atrás. Vamos a dar subsidios, nadie se va a quedar atrás, con los bancos de alimentos, con no sé qué. Perdóname, una persona que se ha quedado sin trabajo y está viviendo con un subsidio, esa persona ya se ha quedado atrás. Está claro, y quien está ahí haciendo cola... No, esa persona ya estaba atrás, no es que se haya quedado. Ya estaba atrás y ya se ha quedado atrás. ¿Cómo que nadie se va a quedar atrás? Perdona, hay gente delante, gente atrás, perdón. Eso de atrás es que suena menos. En realidad, en vez de delante y atrás, bueno, atrás puede ser porque... Unos usan lo de delante para darnos por detrás. O sea, quiero decir, hablaría yo más bien de arriba y abajo. Arriba y abajo. Bueno, los eufemismos en la lengua son ya... Nadie habla de pobres. La gente va a referirse a las clases menos favorecidas. Los desfavorecidos, ¿no? O directamente los menos favorecidos, que es como, bueno, estás favorecido porque aún no estás muerto. Es que eran los económicamente débiles. Ya en el desarrollismo ya se usaba un lenguaje económicamente débil. Oye, ahora que recuerdo, igual que a los mendigos, ahora les llaman los sin techo. Ahora se llama el sin trabajismo, ¿no? Algo así, el sin trabajismo, no sé cómo, algún eufemismo de esto para que suene todavía más para imbéciles o algo así. Pero sí. Por supuesto. Pero ese eufemismo viene desde todos los sectores del capital, porque también desde los podemitas el eufemismo es los barrios obreros. Pero vamos a ver, si clase obrera definida del siglo XIX ya no existe. Son barrios pobres. El barrio de Galapagar ese, ¿no? Es un barrio, el de Galapagar, donde vive... Eso no es un barrio. Donde remoja la coleta en la piscina. Eso no es ya está nuestro INDA particular. Pero eso no es un barrio. Yo discrepo con Perú sobre el tema del... ¿Cómo que distancia social? Distancia social es la que hay entre los ricos y los pobres. Eso sí que es distancia social. Lo que se pide ahora es una distancia física, coño. 2 metros no es una distancia social. Son 2 metros de espacio. La distancia social está entre los del barrio de Núñez de Balboa, que salen a protestar así, y los que se te mete la policía en tu casa sin orden de juez ni nada, como ha pasado últimamente cuando estaban en serio con el confinamiento. ¡Oh! 18 los ojos. Vemos cómo interviene por aquí un quinto elemento. ¡Y el riesgo! Damos la bienvenida a el actual. He podido salir del estado de excepción para unirme aquí por vía telemática. El estado de excepción, te acabas de escapar de la residencia. No voy a hacer comentarios, pero sí. Aquí, tú eres frenopático. Creo que esto es políticamente... De lo que no salimos es del estado... Lo que no salimos es del estado de decepción. Espera, que Pablo quería discrepar. Sí, yo quería discrepar contigo sobre el tema de no considerar barrios a los barrios pijos, vamos a decir. Porque esto es algo que creo que es una cosa. Yo también, si me lo hubieras dicho hace un tiempo, hubiera dicho, pues sí, claro, es verdad, eso no es un barrio. Pero leyendo el libro este muy interesante de Juan de la Cruz sobre... Juan, creo que se llama, o Luis de la Cruz, me parece que es. Sobre el barrionalismo, hace una definición... ¿San Juan de la Cruz? No, San Juan de la Cruz creo que... No, San Juan no, hombre, Luis de la Cruz. Creo que se llama Luis de la Cruz, ¿no? Es que lo tengo ahí abajo. No voy a ir ahora por él. Si te das un pirulo por el Viso, por ejemplo, o por el mismo barrio de Salamanca, que todavía es más abierto, es la pura definición de barrio, en el sentido de que todo lo que hay ahí es cerrado, que si tú no perteneces ahí eres un ente extraño. O sea, hay un montón de cosas que realmente no siempre asociamos la palabra barrio a lo obrero, lo trabajador o lo pobre, pero para barrio, barrio, como barrio por definición, los barrios de los pijos, que son búnkeres prácticamente. Que todavía están los barrios ricos y los barrios pobres, ya lo decía la canción de Los Suaves, que además son de son gallegos como tú, es que no oyes al Yossi, con la canción de la ciudad se llama Perdición, de ahí lucen los barrios ricos. Tienen una plaza, Los Suaves tienen una plaza en Orense, estuve hace poco. Señora, hable en dirección al micrófono, por favor, caballero. ¿Yo? Bueno, es que no sabemos si hablan dirección al micrófono o a la cámara. A lo mejor tiene la cámara. Vamos a retomar un poco el orden. Sí, por favor. Os emocionáis de veros. Yo sé que esto es emocionante. Somos cinco. Esto es increíble. Pero vamos a volver a dormir. Bueno, estábamos comentando el tema de... Bueno, eso es lo que tú quisieras. Volver al orden. Maldito burócrata. Eso es cierto. Yo valdría para funcionario de la Unión Soviética. Lo que quería decir es que, bueno, estábamos hablando un poquito así para los que han llegado un poquito más tarde. Me gustaría más de la Unión Soviética, eso está claro. En lo que estábamos hablando un poquito, pues es el estudio este que ha salido, ¿no? De que solo hay una, bueno, supuestamente una contaminación, un contagio del 5% de la población y, bueno, lo que eso podría significar para las futuras formas de vida, etcétera, etcétera, en cuanto a la vida que se lleva en nuestra sociedad. Y, bueno, habíamos hecho algunos comentarios y tal. Y si queréis cambiamos de tercio o si no, yo creo que es interesante, sí. Yo quería hablar del coronavirus, pero en este caso desde una perspectiva de clase. Y cuando me refiero a una perspectiva de clase, quería comentar, pues no simplemente hacer dos paralelismos, ¿no? Hace 15 días o 20 salió una noticia de Girona o de Gerona, ¿no? Para que veamos que pues la nacionalidad o supuesto sentimiento de nación es irrelevante, las clases altas y las clases bajas son las mismas, pertenezcan a la nación que pertenezcan, y bueno, como la policía se estaba empleando a fondo en dar palizas gratuitas, esto viene en el diario público recogido, ¿no? Pues si hombre, era bueno que cobraran por darte de hostias encima. Es que bueno, cobran por ello, ¿no? Cobran por ello. Me refiero que gratuita para el apalizado. El que las da cobra mejor, pero bueno. Esto, bueno, la noticia era que las prácticas que estaban... Yo creo que deberían cobrarles encima. Claro, es que ahí está la cuestión. La noticia viene vinculada pues a unos hechos que ocurrieron en la ciudad de Girona, que es que los Mossos de Escuadra, pues que es la policía que corresponde por ahí, directamente van a por los barrios donde saben que hay inmigrantes, que hay gente de población negra, y en vez de actuar como se actuaría con un español, es decir, te estás saltando el confinamiento, te multo, o te propongo para multa, sí. Como a esta gente, debido a su situación de, entre comillas, ilegalidad, pues una multa ya verás tú lo que es, ¿no? En fin, pues múltame bonito, si a mí ya me da igual todo. Pues lo que les hacen directamente es meterlos al coche, apartarlos y darles una paliza a un descampado. O sea, pero una cosa, yo creo que eres un mal pensado, porque yo creo que eso más bien es porque la moderna policía democrática es multicultural y lo que hace es dispensarles el trato que recibirían por la policía de sus países de origen, en realidad. Vale, por hecho. En la India y tal, que es que eres un mal pensado. Pues no pierdas las raíces, ¿no? Claro. Han hecho cursos de formación y esto es que... Tierra, desentrañable tierra. Para que se les quite la morriña. Es para la morriña, sí. Esta noticia viene recogida en público, ¿vale? En el diario público. Le rompen el morriño, entonces. Era un reportero que estaba haciendo, bueno, pues una investigación sobre otro asunto, cuando debió presenciar unos hechos un poco que le llamaron la atención, y empezó a tirarle el hilo y se encontró con esta situación en varias ocasiones, ¿no? Que no era lo que siempre dicen, no, la manzana podrida, el hecho de lado, claro, sí. La producción puntual, no, era la forma de actuar y explicar. Tenía el diario público. ¿Vale? Quiero decir que los monos, me imagino que con todo el mundo confinado, prácticamente sin delitos y sin gente a la que poder abusar y dar de hostia, los monos tendrían directamente mono ya. Tendrán mono, sí. Estarán desquiciados por dar hostia. Tanto, imagínate, llevarían 20, 30 días sin poder fostear a nadie, sin casi detener, bueno, que estarán deseando. Yo no voy a hacer juicios de valor sobre los deseos de esos señores. Eso es, ¿vale? Mentira. Porque me resultan irrelevantes. Creo que no has estado atento a cómo se han desmandado mucho en estos días. Pero siguiendo con el tema de los, ¿no?, de la lucha de clases y de la distinción de clases, pues por lo visto, que me da un poco igual, ¿no? Pero las famosas protestas estas que están ocurriendo, bueno, famosas, el bombo que le han dado a 500 pijos andando por su barrio en Madrid, pues en esa situación, en cambio, ahí no se ha visto repartir ninguna hostia y parece ser que, según dicen los medios, que solo hay una propuesta de sanción, ¿no? Y había que ver la delicadeza y el buen trato con el que los policías nacionales trataban precisamente a la población del barrio Sahel. Es decir, hace eso en Usera, sí, hace eso en Usera de... o en las 3.000 viviendas o en cualquier otro barrio. Mete 500 personas a pegar caceroladas con el estado este de emergencia y con prohibición de salir a la calle y de juntarse. Vamos, ahí van para adelante un 5%. Ahí la prevalencia, el 5% es de los que se llevan para adelante. A mí, en todo caso, esto me parece también una cosa totalmente hinchada por los medios de comunicación, porque no salieron ni 500, fueron 4 panolis, como sigan como lo sigan sacando, cada vez saldrán más, que yo lo que habría que hacer es no hacer ni puñetero caso, ¿sabes? Porque esto yo creo que es un capote que ponen aquí para lo típico, para hacer el chorra, vamos, ¿no? Hombre, está claro que esto al que más ilusión le hace que ocurra es a Pedro Sánchez, eso está clarísimo, o sea, pero bueno. Claro, a mí lo que, no, a mí además, lo que me interesa es hacer la comparativa entre el trato que recibe la población de un tipo por las fuerzas policiales y el trato que recibe la población de otro tipo por las fuerzas policiales. La policía sabe que esa gente no le puede abrir la cabeza. ¿Por qué? Porque como le abra la cabeza, probablemente ese señor, esa señora, tenga a su primo, a su tío, comisario, y en fin, ese policía se va a meter en un lío. El policía sabe que si le abre la cabeza a un negro de origen de Burkina en un barrio pobre de Girona, no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues como siempre, esto es una cuestión de clases sociales. Pero es que es de clases, pero vamos a ver, no seas ingenuo tú. Es que, para empezar, no depende de la policía. La decisión no es de ni siquiera es ese policía decidiendo eso. Evidentemente, las instrucciones y las costumbres y los usos son diferentes de patrullar, y desde luego que cuando te mandan a un dispositivo no te mandan con las mismas instrucciones y los mismos códigos que cuando te mandan al pozo del tío Raimundo. Pero aparte, no me queda claro si estamos pidiendo que apalicen, que la que carta blanca para la policía y plenos poderes para apalizar independientemente de clase social. ¡Ojo! Hombre, exactamente, yo he tenido que recibir alguno con tal de dejar un coro en otro, pero nunca he hecho su vida, ¿sabes? Hombre, yo te digo una cosa. Lo que pasa es que no sabemos más... No, para que no te pegue la policía hay que saber manifestarse bien. Nosotros nunca hemos sabido manifestarse. Bueno, a ver, que queremos decir cosas que... En fin. Si nos hubiéramos manifestado como esta gente, nosotros en nuestros tiempos cuando éramos radicales y tal, y hubiéramos ido con bandera de España y diciendo cosas así, pues no nos habrían pegado nunca, joder. Lo que está claro es que cuanto más en un estado de alarma casi de excepción en el que nos encontramos, pues la policía siempre encuentra campo abierto para abusar de los más débiles. También está pasando en los invernaderos de ahí de Almería, donde hay campo de gente inmigrante en unas condiciones deplorables. Y resulta que donde más caña está metiendo la policía en esas zonas es precisamente en estos campamentos que son infraviviendas, donde la gente tiene que salir simplemente para ir a por agua, para cambiar agua, porque no tienen ni tan siquiera agua corriente en sus poblados. Luego, por otro lado, lo que hay que animar es a denunciar todos estos abusos, a denunciar todas las multas que son totalmente abusivas, porque es una aplicación directa de la ley Mordaza aprobado durante el gobierno de Rajoy, que parece que a Marlaska le está molando mogollón, haciendo nombre y honor a sus pasados de defensor de torturadores y demás. Y entonces decir que hay una página, que es que no la tengo aquí, porque como me he incorporado tarde, pues que se me ha ido la olla, por cierto, y en esa página se está organizando la gente para demandar y denunciar tanto las multas como los abusos policiales. ¿No recuerdas el nombre de la página? Que va, tengo muy mala memoria. La residencia no nos dan fósforo. La mala memoria tuya tiene otro nombre, pero vamos a dejarlo. Escuché una cosa. Sí, es verdad. Mira, como cosa curiosa... Bueno, pues ya que aprovechando esta duda... Mete cuña. Meto cuña, ¿no? Volviendo a lo de antes que andábamos diciendo el tema de las manifestaciones y cómo bien... ¿no? Entonces, de los pijeras de... del barrio Salamanca viene cojonudo porque hace que todos los socialdemócratas, progres, podemitas, o gente incluso que se indigne por el agravio comparativo, pues pida mano dura contra estos o incluso haga piña respecto a este gobierno en el que está ya falto de apoyo y flaqueante y distrae bastante de la situación. Y pues para los fachitas, pijeras, peperos y demás, pues le viene muy bien porque parece que, bueno, pues la manifestación contra la dictadura social comunista bolivariana. Entonces aquí los dos muñecos, ¿no? El muñeco de la porra y la bruja y haciendo el títere del paripé mientras que la situación socioeconómica, pues ya que se ha citado ahí el tema del campo y de los jornaleros y los abusos. Hoy salía, por ejemplo, cómo se protestaba la patronal de campo una vez más diciendo que se les criminalizaba porque, claro, que se mandaban inspecciones ahora para el tema de los jornaleros, y justo hoy salía la noticia de cómo se había, digamos, intervenido en poco menos que en una especie de piso patera de esclavos jornaleros donde les tenían en condiciones pues de estas habituales en el campo, ¿no? O también el tema del matadero de Binéfar en Huesca, que es un macromatadero que se montó con inversión italiana, por cierto, inversión italiana que consiguió los permisos probablemente por métodos muy, muy latinos y tradicionales, y que al parecer están los inversores en la poquita asociación social cultural del sur de Italia que todos conocemos del cine americano, ¿no? Entonces, pues en ese matadero y se han visto imágenes en finales de abril de, bueno, pues cientos de trabajadores de origen subsahariano, como dicen los modernos, por no decir negros africanos, y pues eso, ni distancia de seguridad, ni distancia social, ni hostias en vinagre, y todo esto con la mano libre y el permiso de las autoridades que probablemente hayan recibido tanto para otorgar los permisos para la construcción como para vete tú a saber qué vistas gordas hacer, pues de la mafia italiana, que es la que en buena parte han dado invirtiendo ahí, ¿no? Pues esa es cómo funciona la economía. Un inciso. No sé si habéis escuchado que en Inglaterra ha salido en otros sitios que los lugares estos como mataderos, por sus condiciones, son lugares refrigerados, la humedad y todo lo que hay ahí, que son unos lugares especialmente propicios para el contagio del coronavirus. Y de hecho está habiendo muchos contagios en lugares como mataderos y lugares de procesamiento de carne y sitios así, por las condiciones de temperatura, de humedad y de todo, claro. A ver, tengo un par de artículos que precisamente parece ser que alguno de los brotes ha tenido que ver con carne traída de Italia o algún rollo precisamente con este matadero de Binéfar que estaba comentando Redín. Yo lo que he leído al respecto precisamente es que un poco, a ver, es una hipótesis que he leído por ahí, que la ganadería industrial, la ganadería industrial de alto rendimiento, la mega ganadería industrial, que es la que se está implantando en China en los últimos 15 años. Mira, la vaca loca, ¿no? Claro, que es algo que es un caldo de cultivo perfecto para la rápida evolución de los microorganismos y tal, y que eso es lo que hace que haya mutaciones más ágiles y que pueda haber más alto lo de la zoonosis esta o lo que sea. Zoonosis simplemente son enfermedades humanas que vienen de los animales. Como son realmente todas claro. Las enfermedades. ¿No? Es que tenemos el ejemplo de la gripe porcina, de la gripe aviar. Zoonosis de la mayoría... Tenemos un contratertuliano en ciernes, un proyecto. Que ya que estamos, ya hemos comentado aquí cómo el origen de la mayoría de las enfermedades infecciosas del ser humano son zoonosis y tienen que ver con la ganadería desde los tiempos del Neolítico, ¿no? Entonces todo esto suele multiplicarse e incrementarse tanto como los rendimientos productivos por la ganadería búlgara, que a su vez van de la mano con la desaparición de cada vez más hábitats y la invasión para sistemas productivos de zonas hasta hace poco naturales, ¿no? Y eso se relaciona en buena parte con el tema de la zoonosis actual, como en China la crianza de cerdos llegaba ya a unos niveles de Wuhan, pues tenían teorizamos de lagos, del pangolín y etcétera. Entonces, zoonosis y ganadería van de la mano. Ganadería industrial intensiva y epidemias, pues yo creo que irán de la mano elevadas al cubo, ¿no? Aquí es muy interesante el libro ese de Harold Diamond sobre, ¿no? Sobre las cómo se hace una comparativa entre la evolución, digamos, antropológica, zoomórfica, etcétera, y cómo las el vivir con los ganados, el tal. Hay una comparativa entre ¿cómo se llamaba el libro? ¿Cómo es que no recuerdo el título. Acero, no recuerdo el título. A ver. Sí, armas gemelas de acero. Ah, sí. Vale. Entonces, hace una comparativa como las poblaciones que habían vivido con ganado habían desarrollado anticuerpos, una serie de enfermedades, ¿no? Y cómo cuando con las poblaciones llega a América, cómo pues arrasa con las poblaciones americanas porque no habían tenido ganado cerca, ¿no? Entonces, cómo el ganado es generador de una serie de enfermedades y, claro, cuando tenemos una producción industrial alimenticia de millones y millones y millones de animales encerrados, tal, pues es probable que surjan nuevos tipos de enfermedades para los que no tenemos anticuerpos, ¿no? No sé. La gripe porcina, la gripe aviar, ya tenemos precedentes. Ahora parece ser que en este caso no está directamente relacionada con la ganadería intensiva, sino con la destrucción de hábitats naturales y romper esa barrera natural que hay entre el espacio natural, la floresta, los bosques y la civilización humana, que hace muchas veces de colchón, igual que la diversidad animal. De colchón, pues es más fácil que los virus pasen a los humanos. Que ahora creo que a estos del barrio de Salamanca también puede ser que una nueva enfermedad que creo que se está desarrollando por allí, que no sé si tiene que ver, ¿no? El pangolino, creo que es el esturión, se llama la gripe caviar. Puede ser que perezcan todos. Mira, yo creo que esto es como el chiste de los Monty Python que acabó con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que con esto, en cuanto lo evitamos, la gripe caviar va a destruir ya todo lo coronavírico y todo, vamos, la sociedad va a quedar arrasada. Sí, lo que ha dicho Antoine, el viejo, no profesor, lo que ha dicho Antonio, ahora tengo una noticia aquí que os reenvié, que nadie la, no creo que la haya hecho mucho caso, interesante, de unos expertos como en todo, pero bueno, como estos expertos, claro, yo siempre desacredito a los expertos, pero cuando dicen algo con lo que estoy de acuerdo, pues me veo obligado a citarlos. Sesgo de confirmación se llama eso. Es un ejemplo práctico, sesgo de confirmación. Si lo que dicen es lo que quiero oír, es verdad. Entonces me mola. Pues escucha, dice así la noticia que os mandé. Un estudio sobre biodiversidad advierte de que es imprescindible el decrecimiento económico. 22 científicos liderados por bla bla bla descartan que el crecimiento... que el crecimiento del Producto Interior Bruto pueda ser compatible con la preservación de los ecosistemas, cosa que es totalmente claro, o sea, que el capitalismo, que esta manera, que es inviable, o sea, está destruyendo el mundo y está provocando, entre otras cosas, esto que tenemos ahora, porque también tiene origen en eso y en cómo se trata la naturaleza y la destrucción de la naturaleza y de la utilización del ganado y todo, el coronavirus, o sea, el capitalismo está destruyendo, no solo ha arrojado y está destruyendo a la humanidad, la humanidad de las mismas personas y destruyendo al ser humano y sus sociedades, convirtiéndolas en mierda y en basura, y a la propia gente, y en seres inútiles, incapaces, subvencionados, o ni siquiera muertos de hambre, sino que es que está destruyendo el mundo. Y es que no puede ser enmendado. O sea, es que o destruimos el mundo o destruimos el capitalismo. Y también digo una cosa, lo que estamos hablando de las clases, de los pobres, de los ricos, de la crisis que viene, que esto es muy gordo, que crisis, bueno, fíjate, los que tenemos ya... los que ya hemos salido de la adolescencia hace más de 10 años ya hemos conocido unas cuantas crisis. Y los que no peinamos, porque no podemos decir ya de que peinemos canas directamente, los que no peinamos. Bueno, pues como no. Envidioso, por cierto. Y creo que es muy importante. Yo creo que deberíamos hablar más, la verdad, de lo que he comentado antes, de ahora mismo. Ese resurgimiento e importancia de lo que llaman el Estado social, el Estado del bienestar, o de cómo ahora mismo el Estado va a ser el encargado de sostener, intentar sostener a toda la gente que queda a un lado, intentar por lo menos que pueda comer y que pueda mantenerse en unas mínimas condiciones para evitar un estallido social y para que no pueda poner en peligro el desarrollo, de hecho, del capitalismo. El Estado solo tiene que hacer soltando pasta, que es lo que va a hacer, ¿no? Ahora, con estas subvenciones a la gente más desfavorecida para intentar que no haya un estallido. Entonces, habría que decirle a la gente, aunque no nos va a escuchar, que realmente ese es el contrato que tenemos con el Estado. O sea, que nos subvencione una vida de mierda, eso es todo lo que nos puede ofrecer. que luego nos deja morir en las residencias. O sea, realmente, si hubiera un estallido social con mucho menos muertos de los que ha habido con el coronavirus, poníamos esto patas arriba y le mandamos a todos con una pata en el culo. ¿A dónde? Al Mediterráneo. Eso me interesa. Pero mira, en este caso, voy a estar de acuerdo contigo. Mira que me extraña. En el sentido de que, tanto la izquierda como la derecha del capital están de acuerdo en la intervención del Estado. Mm. La derecha del capital está de acuerdo en que rescaten a las aerolíneas, rescaten al otro, rescaten al de la moto. Y la izquierda está de acuerdo en que el Estado subvencione a la población pobre. Entonces, es curioso cómo, ¿no? Aquí yo creo que. Claro, pues. Y la derecha, bueno, la derecha hasta cierto punto, ¿eh? La derecha hasta cierto punto. Porque también existe ese rollo malthusiano y darwinista de, pues chicos, si no sabes adaptarte a la realidad... Es lo que hay, sí. Una pregunta, por ejemplo, Perú, el PNV en Euskadi, donde ha funcionado la renta desde hace un montón de tiempo... El PNV no puedes olvidar, aunque tú siempre estos argumentos lo denostas, que es católico. Y eso, aunque en una situación de capitalismo, de realidad social, te pueda parecer relevante, no, porque en el PNV impera bastante la doctrina social católica, es decir, la del buen católico, la de dar de comer al mendigo, dar de comer al hambriento... Dale pan al hambriento, dale sediento. No es ese liberalismo anglosajón o calvinista, luterano, tal, no, es un capitalismo de limosna, católico, tradicional. ¿No? Y muy de, pues es nuestra gente, pues muy pobre. Terrarum novarum. Exacto. Sí, Paulo VI, ¿no? Y con 23. Con 23 novarum. Aunque parezca una chorrada, pues esa parte del catolicismo también influye en las formas de, ¿no? Lo de, bueno, ser un buen católico implica dar limosna. Igual que en el Islam, pues dar una parte de lo que tienes al que no tienes. Uh-huh. Y eso es un rollo que tiene el PNV, que lógicamente luego es de bastante derechas en el sentido liberal, pero por otro lado no dejar a la gente en la calle siendo pobre. Si tú la coges las estadísticas, entonces. Exacto, sí, ni más ni menos. Pero en el liberalismo anglosajón calvinista eso no existe. El pobre tiene que morir, no hay que darle limosna. Perú, ahora que sacas este tema me parece muy interesante lo que dices, porque si hacemos una analogía... Yo creo que Vox, comparado con el PNV, sería mucho más liberal y mucho menos católico, ¿no? En ese sentido. Yo creo que Vox es que no es nada. No tiene ni siquiera un discurso económico, ni una doctrina social, ni nada. Vox lo único que tiene, y es lo que... ¿Sí la tiene? Yo creo que discurso económico. Lo único que tiene Vox es Viva España, y fuera de ahí no tiene nada más. Anticatalán, antivasco... A ver, eso al revés. El Viva España solo es la máscara. El contenido es que Vox es un partido ultraliberal. Yo estoy con los económicos y sociales. Sí. Y así lo ha puesto. O sea, su programa económico... Como Bolsonaro, su programa económico... El nacionalismo es una pantalla y debajo de lo que hay el liberalismo galopante. Pues yo creo que Vox no va más allá de un discurso absurdo de Viva España y poco más. Sinceramente. Yo creo que solo es de un discurso ultraliberal porque ha propugnado en las últimas elecciones. De señoritos de toda la vida y de ellos en la parte de arriba. Cerrar todas las empresas públicas, dejar que todas las empresas públicas pasen a capital privado y de la libre competencia y fuera todas las subvenciones, fuera toda la intervención del Estado en sectores como sanidad, y eso sí lo lleva en su programa. Lo lleva en su programa, pero es un problema. La línea de Trump y de Bolsonaro, es la misma línea. Sí, pero ¿creéis realmente que Abascal, Ortega Smith, Monasterio entienden algo de eso? Yo creo que no tienen absolutamente nada. No, por eso son marionetas. Claro, pero lo único que saben decir es Viva España. Y no, pero nada más. Yo creo que ahí no podemos confundir el discurso con programa. Porque en buena parte Vox es una escisión del PP, precisamente porque en PP en las últimas décadas, desde algunos puntos del liberalismo, se le ha calificado y se le etiqueta de socialdemócrata. Y de maricomplejines, y Vox, sí. Bajo el nacionalismo extremo español, esconde la cara liberal más descarnada de los fachas peperos. Pero bueno. El problema es que con esta crisis el capitalismo depredador no solo va a retroceder ni va a rectificar, dado que, entre otras cosas, no existe ninguna presión social, por desgracia, ni obrera, ni de ningún tipo para que rectifique, sino que ya, de hecho, se está diciendo desde muchas comunidades autónomas del Estado español y en otros países capitalistas europeos que con esta crisis hay que volver atrás en medidas de prevención y de mantenimiento del medio ambiente. Por ejemplo, en Galicia dicen que va a dar más permisos a que se abran macrogranjas de las que hemos estado hablando para la ganadería intensiva, con lo cual demuestra que esta crisis, si no hay una respuesta social fuerte, pues va a seguir avanzando en sus postulados y va a ahondar en sus postulados mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Yo sí, creo que estás diciendo, eso es rigurosamente cierto, porque en estos tiempos de crisis en los que mucha gente se queda sin trabajo y gente que depende de su trabajo, de sus manos, claro, mucha gente que está en una situación económica precaria y que está pagando hipotecas, que puede quedarse en la calle, que está pagando alquileres, que además abusivos, como sabemos todos que son, con el tema de haber un montón de gente en paro y aunque haya subsidios y tal, desde luego el tema del empleo va a ser, ya sabéis lo que pasa entonces, el empleo por encima de todo. O sea, que pongan lo que sea, una central nuclear, un cementerio de residuos radiactivos, una mina, lo que sea, pero que dé puestos de trabajo, da igual lo que pongan, ¿sabes? O sea, que es verdad está que clarísimo. Hay un chantaje muy fuerte a la hora de ¿queréis empleo? Pues entonces tendréis que aguantar las consecuencias, que las consecuencias del empleo cobren, por supuesto, que es más destrucción, más contaminación, más destrucción, más degradación. Y eso está clarísimo. Pero ya en el simple hecho, por ejemplo, de que se estaba cogiendo un poco de conciencia con el tema de los plásticos, por citar un ejemplo, por todo el mundo comprendido y conocido, ¿no? Esa, independientemente de que nos pueda parecer algo plenamente reformista, ¿no? La conciencia que se estaba tomando sobre el consumo de los plásticos, de usar y tirar y tal, pues con esto, o sea, venga, hay que tener plástico para hasta volver el plástico, o sea que... En fin, es un ejemplo muy significativo de lo que... Y la gente, pues lógicamente, es normal, las personas necesitan llevar algo de comer a sus casas y si tienen que poner una central nuclear en la que clonen vacas con virus de pangolín y te dan trabajo, pues lo vas a coger, es que no hay otra cosa, o sea, es así. Y la alternativa, la respuesta social, pues en un estado de confinamiento, pues ya verás tú qué clase de respuesta social puedes tener, o sea... Y que veo aquí rostros discrepantes hacia mi discurso. Yo me estaba sintiendo autosatisfecho de lo que estaba diciendo, pero veo cuatro rostros que me dicen que no. Así que voy a callarme. Onanismo intelectual. La encíclica de Rerum Novarum que hemos citado antes es de León XIII, que sois unos modernos. Es de León XIII, que era la de la doctrina social de la Iglesia, ¿vale? O sea, que el problema es que es lo que creíamos. Es verdad que vende en caso de necesidad. Es verdad que la gente en caso de necesidad pues se agarrará un clavo ardiendo, pero también y es verdad que muchos quieren aprovechar esta jugada para reactivar su economía tradicional y de las fonts. Por ejemplo, ya nuestra querida la señora Ayuso hizo unas declaraciones sobre su plan para reactivar la economía después de esto, que era liberalización del suelo en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. O sea, volver al ladrillazo de hace sí. 20 años, ¿no? Directamente. Exactamente, pero también es verdad que, bueno, el otro día me sorprendió porque ya directamente en los más mierda se hablaba abiertamente de que con de esta crisis iba a salir y se utilizó un concepto que antes era un concepto más propio de gentuza marginal y subversiva, que era el de capitalismo de Estado, ¿no? Y como poniendo el ejemplo chino como algo en el que había que tomar ciertos ejemplos para seguir adelante y salir de esa crisis. Entonces estamos en una lucha de las caras del capital, ¿no? La cara procedente de la socialdemocracia y que pasa hacia el capitalismo de Estado y la cara liberal, neoliberal, que quiere volver, que sus recetas siempre son las mismas. La ley del embudo, subvenciones para las empresas y mierda para los de abajo y las empresas públicas privatizadas y la utilización del suelo, etcétera, etcétera. Estamos recibiendo ahora la ola del COVID, se nos viene encima la mega ola de la recesión, sí. Y detrás de ella viene la macroola del cambio climático, ¿no? Entonces, de hecho, apriétense los cinturones porque esto... Los planes ya se están estableciendo y el tema de la reforma de la industria automovilística, que siempre ha sido una de las grandes industrias europeas, ya se ha puesto una fecha para que terminen de fabricar coches con combustibles fósiles y lo cambien por el coche eléctrico. Que como si fabricar 2 millones de coches al año, pero eléctricos, no fuera contaminación. Y por ejemplo, Italia ya está subvencionando con entre 400 y 500 euros la compra de una bicicleta y Barcelona o Cataluña, no sé si Cataluña o solo la ciudad de Barcelona, o la provincia de Barcelona, ya lo va a subvencionar en la compra de un vehículo, de una bicicleta o un patinete, bueno, un vehículo a dos ruedas Italia, no motorizado, con 200 o 300 euros. 250 creo que eran. Italia también va a subvencionar, que la habréis oído, igual que las bicicletas, las vacaciones. Pues por 500 euros que te las regalen directamente, oiga. Va a subvencionar también las vacaciones de la gente, no sé cuánto dinero para reactivar la economía. Y no es por nada, pero la industria automovilística lleva consiguiendo que directamente el Estado le financie los planes Renove Store de coches, sí, sí, que son una vergüenza, desde hace años y años, miles de millones en pagar el coche, coches a la gente en beneficio de la industria automovilística. Y otra cuestión, de siempre. Otra cuestión que yo creo que también se está viendo, a ver, ya se venía viendo, ¿no? El repliegue nacional de los estados y las naciones en cuando hay crisis, pues el Brexit, el ascenso de Le Pen, que no, que siempre ha estado ahí, pero que ha estado a punto de ganar las elecciones, el Bolsonaro, el Trump, etcétera, etcétera. Ahora Francia, por ejemplo, acaba de sacar acaba de salir una noticia de que Francia amenaza con retirar ayudas a las automovilísticas que no fabriquen en Francia. Yo, como vigués, que Vigo prácticamente vive de Citroën, no vive de Citroën, pero la fábrica de Vigo de Citroën es uno de los pilares económicos de la provincia. Pues claro, eso de repente supone una amenaza y un cambio bastante heavy del funcionamiento económico. Perdona, mira, que querías que visto, decir algo, León. Lo que has dicho, Paulo, el tema del nacionalismo, este chauvinismo un poco, ¿no? Así, sí. Me ha sorprendido por una noticia que ha salido ayer, si no me equivoco, o antier, creo que fue ayer en los medios de comunicación, en el telediario, que andaban diciendo que el precio de los pisos y de la vivienda en España se ha subido mucho por... Directamente se culpaba a los extranjeros que están comprando vivienda en Baleares, Canarias, en el Levante, en Madrid y Barcelona. Y dije yo, si esto lo sabemos todos, pero que salga una acusación tan directa en el telediario, dije yo, uy... Esto, ¿sabes? Pues yo con ese chauvinismo xenófobo sí que estoy de acuerdo. Yo siempre he despreciado a todos los del norte. Pues me temo que te vas a decepcionar, porque los planes y las zonas turísticas es seguir construyendo más edificios, sí, más zonas turísticas, destrozando más el litoral, destrozando más la naturaleza, y ya tenemos a comunidades como la de Andalucía, donde ya sabemos que el turismo supone una parte muy importante del Producto Interior Bruto, ya ha liberalizado y ha relajado las medidas, sí, las medidas para no seguir construyendo urbanizaciones, sí, hoteles, cerca, o sea, de la costa, el Campo de Gol. O sea que todavía vamos a profundizar más y vamos a tener... Vamos más a seguir huyendo hacia adelante. ¿Por qué dices que van entonces por fin abrir el hotel del Algarrobico para poder tener a tres personas en cada planta con la distancia de seguridad? Capaces son. Pues no te extrañe, con la nueva normativa que han sacado para poder aprovechar el electoral para la construcción, no me extrañaría, ¿eh? Y de todas maneras, una cosa que es paradójica y yo creo que debería de ser insultante para la gente que se ha comido un confinamiento durísimo y a la fuerza de arresto domiciliario durante tanto tiempo, una cosa que me parece indignante es con el tema dentro de Europa del turismo, claro, de que la economía, de que el dinero, ya veis que están diciendo que quieren relajar y que quieren dejar moverse a gente de unos países a otros para que por lo menos puedan, ¿sabes? Para que haya movimiento de personas en los aviones. De repente los aviones ya habéis visto que no, ahora son muy seguros, ya no hace falta que haya asientos vacíos, ya pueden ir llenos. Claro, antes he visto en la tele, el mediodía, como en las salas de fiestas decían que sí, que la gente con la distancia de seguridad y con mascarilla. Pero, por favor, ¿qué tomadura de pelo es esto? Los niños en China que salían en un patio de recreo, cuadrados pintados en el suelo, con un niño cada vez. No, lo mejor era lo del sombrero ese que te... con el lateral, que se conseguía el otro niño. Yo quiero uno de esos. El de los alemanes con el churro en la cabeza para guardar la distancia de seguridad, sí, la distancia. Porque física. Yo, sinceramente, si la vida que pretenden imponer, que desde luego creo que esto es totalmente irreal y se contradicen ellos mismos, luego el turismo quieren relajar y ahora venga, de un país para otro. O sea, que es que no tiene sentido lo que hacen. Pero bueno, lo que digo, si la vida futura es estar con mascarilla las 24 horas del día, no poder acercarse a nadie, los niños en el recreo, en cuadrados metidos, uno cada 4 metros cuando no sé qué, sinceramente, salgamos todos, juntémonos, los que mueran, los que vivan, y ya está. Y el muerto al hoyo y el vivo al bollo, porque si no, ¿qué mierda de vida es esa? Vamos, no me jorobes. Esa ha sido la forma de actuar el ser humano, pues, pero claro, eso es muy fácil decirlo cuando no es tu madre la que está muriendo. Es que... Sí, pero me refiero, eso es una verdad. ¿Tú crees que se pueden dar salas de fiestas? Salas de fiestas seguras con el coronavirus. Es como si me... No sé, igual también van a hacer el chiste. Pues mira, si están ricos, seguramente lo puedan hacer. Ahí está la cuestión. Por eso vuelvo a decir mal. Habrá vuelos para ricos en los que haya seguridad y no tenga ningún problema. El problema vuelve a lo de siempre. El hacinamiento, las condiciones de salubridad o no, el tal. En los barrios, en las mansiones estas de casas que tienen, no tienen vecinos que viven tal... O lo que eran los pueblos de siempre, de toda la vida, no hay esas. ¿Dónde se producen esas contaminaciones? En las residencias de ancianos hacinados. Muy bien, entonces, volvemos al tema de la clase social. Pero ya que hablamos tanto de la clase social, entonces yo te digo, hablemos claramente de lo que está pasando. Hay mucha gente en el mundo que muere, la mayoría de clase social baja, y que no muere de coronavirus, muere de muchas enfermedades que son evitables, y muere de miseria, muere de hambre, muere de mala situación. O sea, todos los días, muchas más personas de las que mueren de coronavirus. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Claro que muere gente por la clase social, pero el coronavirus poco tiene que ver en todo eso. Pero si está claro, el problema o lo distinto es que cuando te afecta la población de este lugar, es cuando la gente se siente interpelada. O, por ejemplo, la pandemia del SIDA. La pandemia del SIDA daba igual, porque es que era una cosa de maricones. Claro. Pues como era una cosa de maricones, pues a mí me daba igual. Pues mientras no fuera marica, te daba igual, claro. O la hepatitis C, el Sovaldi, era tan sencillo como que era un medicamento que curaba a la gente, el Sovaldi, que esto lo hablamos en este mismo programa hace 2 años. 60.000 euros el maldito medicamento, el Sovaldi. ¿A quién le importó? A nadie, porque era una cosa de 30.000, 40.000, 50.000 personas que hasta lo que han hecho en su vida. La hepatitis C, que se curaba con el Sovaldi, costaba 60.000 euros. Esto que está pasando, el gasto que hubiese supuesto para el Estado curar a esa gente gratuitamente era de risa. Y sin embargo no se hacía. ¿Por qué? Porque afectaba a una gente que, entre comillas, moralmente dudosa. Porque, claro, la hepatitis, ¿cómo se contagia? Con una conducta sexual un tanto laxa, ¿no? Claro, entonces, o el mundillo de drogas y tal, igual que el SIDA. Ahora, cuando es una cosa que afecta indiscriminadamente, entre comillas, a población con poder adquisitivo, a población de tal, pues ahí es cuando nos preocupamos. Lo que pasa es que eso también es un argumento falaz, pero bueno, en fin, cada uno padece el mal que le toca. Es como la pregunta esa de ¿cuál es el peor trabajo del mundo? Pues el que me toca hacer a mí, no te jode, está claro. O sea, y eso pasa en todo, en las enfermedades, en las situaciones, en todo. En la medicina está pasando todo esto tiempo, se invierte en investigación para vacunas o medicamentos a aquellas enfermedades que ocurren, ¿no?, sobre todo en el mundo rico, mientras que otras enfermedades como la malaria en África y en países pobres, pues apenas se invierte recursos para investigar. Claro, pero una persona que sus padres mueren en una residencia, ese argumento le es irrelevante. Es la ley del mercado. Si no paga, pues no tienes acceso ni se preocupa. Y la gente que nos creamos segura, porque vivimos en el mejor de los mundos posibles, en el mundo del primer mundo, en las grandes capitales europeas, cuando de repente nos hemos visto golpeados por una enfermedad, parece ser que de forma indiscriminada, pues es cuando la gente nos sentimos amenazados en nuestras formas de vida. A mí que se mueren 40.000 negros al día porque tiene malaria, a mí que me importa. Es más, mejor, porque así habrá más leones y hipopótamos a los que yo vaya a hacerle fotos cuando haga mi safari. Pero claro, cuando nos morimos nosotros, pues es cuando nos preocupa. Pero es que eso es un sentimiento totalmente humano. O sea, yo no lo criticaría. Yo lo que criticaría es... Tú eres de los de Hobbes ese, el Hobbes, del hombre es un lobo para el hombre y esas cosas, eso es lo que piensas. No, yo lo que me refiero es que la empatía la tienes con los que tienes al lado. La sí, claro, hay una identificación. O una persona que vive a 40.000 kilómetros de distancia de ti, que sabes de ella porque hay una cosa que se llama telediario. Claro. Pues no puedes generar empatía, es que... ¿A ti por qué te la genera? ¿O acaso eres un monstruo? No, puede generarla, pero desde luego lo que más te afecta es la muerte de tu vecino, no la muerte de una persona. Sí, claro. Es un tema complejo, pero no se puede tampoco decir, es ridículo que lloremos aquí porque mueren 50.000 africanos al día. Pues no es ridículo, lloramos porque se muere tu abuelo. O sea, es que es así. Y sí, pero vamos, decir que la humanidad y que lo humano es preocuparte solo por el más cercano que tienes al lado. No, el ser humano considerado como un animal, como un chimpancé, como un antropoide, como lo que se llame, que ya no me acuerdo, genera vínculos con la gente que tiene al lado. Lo que no es normal es generar vínculos a través de pantallas como estamos haciendo ahora mismo. Eso no es humano. Que el mundo, nuestra naturaleza biológica, es una evolución de cientos de miles de años. Y nuestro desarrollo industrial tecnológico es una cosa de 50 años. Entonces, son cosas pues complejas de compaginar, yo creo. No sé. Tienes razón, porque... No, porque desde que hacemos la contratertulia aquí que no vemos por la pantalla, cada vez que le veo le siento más aversión hacia él, le siento menos cercano. Pues para superar ese egoísmo y ese individualismo de lo etnocentrista, pues creo que ha existido las teorías de la liberación, que como puede ser el anarquismo, el socialismo, muchas otras, que trasciende al propio egoísmo, individualismo del ser humano, ¿no? De ver a la humanidad como un conjunto y el ser humano no una pieza, sino un componente de esa humanidad, de esa globalidad. Entonces, hombre, yo creo que volver a pensar solo en ti mismo y en lo inmediatamente alrededor es un retroceso en la evolución humana. A mí, desde luego, me parece, o sea, lo que has dicho, Antoine, esto de las teorías de la liberación. Perdona, antes de que alguien elaborara esa supuesta teoría de la liberación, la humanidad llevaba decenas, cientos de miles de años sobre la Tierra, viviendo en muchísimas ocasiones de una manera con apoyo mutuo, con solidaridad, ¿sabes? Con empatía, con ayuda, y desde luego no le habían hecho falta las teorías. O sea, que la forma de vivir de la humanidad, quien la ha despojonado y descabrado han sido, pues eso... la parte egoísta de la humanidad, que por supuesto que existe, pero que es que la parte no egoísta de la humanidad existe hoy en día, se desarrolla y por supuesto que es machacada porque es el principal enemigo de este sistema de mierda. Pero vamos a ver, yo no estoy diciendo que no, que en el concepto, que en el aspecto no, vamos a ver, quiero hablar. Sí, porque nos quedan 4 minutos. He puesto la manita en la pantalla y he levantado el lápiz. Es que hay que poner esta manita. A ver. Sí, la manita faloide voy a poner, como se llama. Y no tengo ninguna seta. Yo prefiero la buscar. Entonces, a lo que voy. No dejáis de tener razón los dos chicos. Evidentemente la empatía y la solidaridad es humana, pero lo que no deja de ser una ficción intelectual es pensar en ser de los que solo tienen referencias orales o visuales, que son los pobrecitos muertos de hambre en África. Si te lo sacaban en la tele con la barriguita hinchada, pues te solidarizas, pero no forman parte de tu mundo y no dejan de ser más que una cosa casi irreal o intelectual. Entonces sí, tú te puedes solidarizar, pero el ser humano con quien se solidariza es el neandertal que iba por ahí, se encontraba otro con una pierna rota y agonizando y le recoge y le mantiene. No pensaba en el homo sapiens que estaba en Australia, porque ni le importaba ni se la traía el pairo. Entonces aquí se juntan las dos cosas. Tú tienes conciencia de eso, pero no deja de ser una conciencia intelectual y no del todo real y no del todo de primera mano. Entonces, pues claro, tú tienes que hacer un ejercicio, es como lo del cuerpo místico de Cristo. Voy a ayunar por el hambre en el mundo. Está muy bien, pero ¿en qué ayuda? ¿Y cómo, eso? ¿Y eso los pobres cómo lo notan? Que le decía claro, el de Amanece que no es poco. Lo notan, hijo, claro. Lo notan. Filosóficamente, madre, padre, ¿y eso cómo le quita? Eso los pobres cómo lo notan. Bueno, hijo, lo notan. Una cosa. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Como queda poco tiempo para que acabe esta contratertulia, quería actualizar un poco la información sobre Gabriel Pombo da Silva, ya que hemos hecho el especial hace poco. Quedan vale. 2 minutos. Bueno, de decir que tenemos contacto directo con la compañera de Gabriel, ¿vale? Con Elisa. Entonces, bueno, lo último, este miércoles mandó un audio en el que, bueno, el día anterior habían sacado a Gabriel, no sabían dónde estaba. Este miércoles ya se enteraron de que el martes le habían sacado de Oporto, le habían llevado a la sede de la Europol en Lisboa y de Lisboa le habían trasladado a España vía Badajoz. Estaba durmió en un calabozo, por lo visto, de Badajoz y creo que va a ir a la cárcel de Badajoz. Cuando sepamos algo más, lo diremos. Hubo un vis-a-vis, perdón, me equivoco, no es un vis-a-vis, qué tontería digo. Se les aceptó un habeas corpus en Portugal, ¿vale? Puesto por el abogado de Gabriel, pero fue una típica farsa judicial en vídeo de estas, con videoconferencia. Además, dijeron que Gabriel no hacía falta que participase y fue una auténtica farsa porque ya tenía preparada la expulsión, el fiscal había pedido la expulsión urgente el día anterior y fue un paripé judicial. pero bueno, que Gabriel ya se encuentra en territorio español, está ahora en Badajoz, y que seguiremos encima de este caso de compañero y seguiremos informando y actualizando todo lo que vaya saliendo al día prácticamente, para que lo sepa la gente. Y daremos la dirección de Gabriel en cuanto la tengamos, posiblemente en la siguiente contratertulia. Estupendo, pues yo creo que con eso esto... ya está disponible. Igual la podemos poner en el texto de... cuando colguemos la contratertulia, en el pequeño texto descriptivo, igual podemos poner la dirección actual, porque yo ya la he visto en algún lugar. De acuerdo. Estupendo, pues ya está. Pues muchas adiós y muchas gracias a todos por la participación humanamente. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.